Hoy el niño boquiabierto, la canción de las cigarras, la canción de las cigarras, la canción de las cigarras. Niño, la tabla del cinco, repita toda la tabla. Dígame, niño, ¿qué comen árboles, hierbas y plantas? Conjugue el verbo callarse. Niño, salga a la pizarra y escriba 40 veces: yo no sé nada de nada. El niño escucha suspenso la canción de las cigarras, la canción de las cigarras, la canción de las cigarras. Niño, no cruces la calle, niño, te quedas en casa. Niño, silencio, no grites, niño, la puerta no salgas. Niño, la sopa está fría, niño, por Dios, que te manchas. Niño, qué mal educado, cuando hablo yo, tú te callas. El niño escucha perplejo la canción de las cigarras, la canción de las cigarras, la canción de las cigarras. Niño, no digas mentiras, niño, levanta la cara. Niño, no toques los libros, niño, cierra la ventana. Niño, no pises el barro, niño, no sé qué te pasa. Niño inútil, niño tonto, que no sirves para nada. Y el pobre niño no entiende la canción de las cigarras, la canción de las cigarras, la canción de las cigarras. Pasará el tiempo y el niño pensará en una muchacha, se dejará la inocencia, Dios sabe dónde olvidada. Venderá por 4/4 la libertad, la esperanza. Tendrá un amor y unos hijos, tendrá un jornal y una casa. Y sin darse apenas cuenta, como por arte de magia, este pobrecito niño se convertirá en cigarra.